Saludos, gente, ¿qué está pasando por acá? Giovanni Rodríguez, Powerwolf, con ustedes una vez más en Nivel Escondido 360, dándoles la bienvenida a un programazo que tenemos para ustedes esta semana. Y hoy conmigo se encuentra el tipo más buscado, el abusador más grande que hay en Minneapolis ahora mismo, el señor Juan Carlos Delgado Gatorejo, que es la que hay. Mano, todo bien, súper contento. Estamos acá en medio de un fin de semana insólito. Las temperaturas acá están cerca de los 60 grados y estamos a principios de marzo. Eso es loquísimo, loquísimo. En todos mis años viviendo acá, yo nunca había experimentado un día así tan temprano. Yo no me creo el cuento de que vaya a ser lo último. Marzo típicamente, históricamente, es de los meses con más nieve. Es el segundo con más nieve acá. Así que yo no me creo la película todavía. Acá en Dallas también la temperatura está bien loca. Allá arriba está en 60 y pico. Acá también estuvo a 60 y pico, pero amaneció a 40 grados. Entonces, todavía no se decide. El tiempo está bien, bien a lo loco, mano. Bien a lo loco. Pero mantente abrigado y obviamente mucho cuidado que no resbales, como resbaló la motora de Batman y como prácticamente se está resbalando. Entre resbalándose y patinando duro, diríamos, cada vez que se revela algo nuevo acerca de la película. Brother, y estemos obligados a reaccionar brevemente a lo que se desprendió esta semana en cuanto a nuevas fotos y particularmente en cuanto al Batimóvil. Kat, reacciones de este Batimóvil con brillo. Bueno, es difícil juzgarlo seriamente sin tener todo el concepto de la película. Dicho todo esto, rápidamente no piensa en la broma. Nosotros acá en el chat estábamos comentando de que el enemigo de Batman en esta película va a ser Toretto de Fast and the Furious. Sí. Pero ya, quizás, vamos a darle el beneficio de la duda, quizás el vehículo, dentro de la estética que le van a dar a la película, quizás hace sentido. Ellos, al ver que la internet está agarrando cada pedazo de eso para destrozar el proyecto, ellos hago un media lockdown y no sale nada del set. Nada. Porque no les beneficia. Quizás ellos están tratando de sacarlo afuera para que el público pues se emocione y por ahí viene. Pero no, realmente la internet lo que hace es trolearle el proyecto. Sí, mano, sí. Hay opiniones divididas al respecto, pero la gran mayoría de las opiniones, por lo menos a grosso modo, están en la negativa. Eso sí, dicho esto, a nuestro panita Yamato, él siempre está, ¿verdad?, bien pendiente a todo lo relacionado a Batman y toda la cosa, y estuvo compartiendo en una de las páginas que él administra, ahora se me escapa el nombre, Multiverse, algo así, de DC y de Marvel. Tiene mucha relación con cierta línea de los cómics en un momento dado, y el Batimóvil literalmente se parece a uno de los Batimóviles que existió para ese tiempo, maybe early 80s más o menos. Era así, era en ese estilo, era un Batimóvil sencillo, pues aerodinámico, quote unquote. En los cómics tenía más look de como si fuera un Lamborghini, pero mezclado con Corvette, pero esa línea, o sea, era como que aerodinámico, azul y negro, con los aros así, que pues podías, si se te explotaba una batigoma, pues tenías entonces que baticambiarla con todos los pernos y toda la cosa. So, era bastante similar. Dicho esto, como quiera, el backlash está presente. Así que hay que ver. Yo por lo menos me consuelo en la línea de que por lo menos no puede ser peor que Batfleck. Yo le voy a dar ese beneficio de la duda hasta que yo vea la movie. No estoy muy pompeado para verla. De hecho, otra de las cosas que estuvo sonando esta semana fue que aparentemente están mirando a Johnny Depp para interpretar al Joker en este universo de Batman. No necesariamente para esta primera película, pero tal vez para una segunda entrega. Así que pues está la gente ahí un poquito más emocionadas en ese aspecto de ese performance. En la mayoría hay otras personas como que, no, ya yo vi un personaje de Johnny Depp, los vi todos. Tú sabes, están como que casteados. Pero ya, bastante, bastante interesante. Así que ustedes que nos están escuchando, cuéntenos en la sección de comentarios, particularmente una vez publicado el podcast, ¿qué le pareció esta, verdad, esta entrega de Batimóvil? Yo digo que ese carro no pasa inspección. Gato mencionó que el enemigo va a ser Torreto. Yo digo que el enemigo va a ser el que se encarga de pasar la inspección y de entregarle el sellito del Estado. Ese tipo es el verdadero enemigo. Porque le va a decir, no papá, usted de aquí no sale. Entrégueme esa tablilla. Así que gente, vamos rápidamente porque como les comentaba, tenemos un show empaquetado esta semana para ustedes. Vamos rápidamente a las noticias, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, gente, vamos rápidamente a las noticias. Esta semana, luego de mucha especulación al respecto, finalmente se confirma que Death Stranding va a estar llegando para PC. Esta edición en PC va a tener un nuevo photo mode, va a tener frame rate support y un ultra wide monitor capability. Esto se anunció junto a un crossover, algo raro, con el universo de Half-Life, y va a estar disponible vía Steam y Epic Store desde el 2 de junio. Gente, esto una vez más valida esto de que los juegos son exclusivos, o que si son, no son exclusivos nada, o que si son time exclusives. Ya todo apunta a que simplemente es time exclusive, aunque no lo digan. Esto por dinero baila el mono, y obviamente esto da paso entonces a especular si en algún momento dado lo veremos en la consola de Microsoft o no. No podemos decir que no va a pasar porque aparentemente en PC tampoco había un plan de que llegara y como quiera llegó, así que ya es una realidad, gente. PC users y obviamente los que buscan disfrutar de una experiencia visual aún más épica, pues ya saben que va a estar disponible desde el 2 de junio para efectos de disfrute en el PC o en la PC, así que ahí la tienen. Gato. Ya, como yo he mencionado en el pasado, si el juego le pertenece a un third party studios, las probabilidades de que llegue a otras plataformas es muy grande, porque ya no le pertenece a una consola en específico, y ese estudio pues llega a un acuerdo, que probablemente ese acuerdo nace porque dicha consola le provee algún tipo de soporte, ya sea económico o técnico, para poder completar el proyecto, y tiene ciertos términos en cuanto de tiempo, pero ya una vez termina eso son libres de llevarse su proyecto hacia donde quieran. PC probablemente sea más fácil llevárselo y el mercado quizás un poco más atractivo que digamos Xbox. Pero ya, a mí no me sorprende. Yo sí veo que es third party, ya esto eventualmente llegará a algún otro lado. Yeah. Sí, se siguen cumpliendo las profecías bacala. Bueno, pues vamos para acá, vamos a seguir con la siguiente noticia. Gente, No Time to Die, la más reciente entrega a la saga del agente secreto James Bond, ha sido movida para estrenar en noviembre de este año. La película estaba originalmente programada para estrenar el próximo mes, entiéndase el mes de abril, pero ante la situación que se está viviendo ahora con el coronavirus, el estudio detrás del filme decidió moverla con la esperanza de que ya para ese entonces la situación esté mejor y le beneficie en la taquilla. Así que ya empezamos a ver las películas moviéndose por esto del coronavirus. Papo, y eso del coronavirus está bien heavy. Vemos películas y como una nota, ¿verdad?, ligada al asunto, se desprende nuestra próxima noticia, Gato, porque es que todo está entrelazado con esto del coronavirus. Lamentablemente sigue haciendo estragos y son muchas las opciones que se están utilizando para procurarles con una solución viable pronto. Parte de esto llega irónicamente de la mano de juegos de video, y es que hay un equipo investigativo en la Universidad de Washington en Seattle que está utilizando un juego que se llama Folded. Este título es del 2008 y originalmente se creó con la intención de, quote unquote, doblar proteínas para estudiar mejor sus compuestos. ¿Qué pasa? Que básicamente ellos están utilizando este método para procurar entender el comportamiento del virus si le aplican ciertos compuestos a modo de hipótesis en este juego. So, le dan como que, pues obviamente un mod y están subiendo las características del virus para entenderlo mejor. Contrario a otras propuestas similares, este juego en particular permite una intuitividad a la hora de trabajar las posibilidades de mejorar una estrategia más interactiva que otros modelos que permiten resultados similares, pero mucho más lento y con mucho mayor esfuerzo. So, hay modelos médicos, sí, usted, ¿verdad?, en el campo de la medicina, que si programas de computadora que hacen este tipo de cosas, pero están más limitados a la hora de jugar con la creatividad, que es lo que se necesita en este momento para estudiar este tipo de cosas. ¿Y cómo esto pues liga a la nota de No Time to Die, mano? Porque lamentablemente no solamente la industria de las películas se está viendo afectada, se están viendo afectadas otras industrias, la industria de el turismo, por ejemplo, que también estuve viendo que aparentemente, particularmente Venecia, parece una ciudad fantasma porque no hay turismo at all, con un miedo salvaje con esto del coronavirus. Aparte de otras ciudades, ¿verdad? En China particularmente. Pero, en una nota al calce directamente relacionada a la industria de los videojuegos, bueno, ya se ha comenzado a sentir el embate fuerte, fuerte, fuerte de manera indirecta, ya que hay múltiples eventos importantes que han sido cancelados o han contado con muy poca participación presencial por temores a exponerse al virus. Un ejemplo de esto, y es lo más reciente que tenemos, es el caso de la cancelación de la RLCS 2020. Este evento se iba a llevar a cabo en Dallas, Texas, durante el mes de abril. Yo tenía planes de ir, iba a asistir allá para poder vacilar un poco con los equipos, presenciar esto, y obviamente compartir con Chamaco 09, que también se disponía a estar por allá. Y lamentablemente Psyonix, mano, canceló por abundancia de precaución, porque no hay casos confirmados en Texas ahora mismo, bueno, scratch that, en Dallas o áreas limítrofes. Me consta que en Houston sí hay casos, que en San Antonio sí hay casos, esto, y pues nada, aparentemente en abundancia de precaución y tomando en consideración que esta copa es internacional, pues se decidió esta pasada semana anunciar la cancelación del evento. Otros torneos similares también se han visto afectados. Esto, básicamente, habían torneos de Mortal Kombat, habían torneos de varios juegos de EA, entre ellos había un torneo también aquí en Dallas, particularmente en el área de Arlington, de, Dios mío, el Apex Legends, lo cancelaron también. So, hay múltiples áreas que se están viendo afectadas debido a el coronavirus, y, pues lamentablemente, la área que nos gusta, que nos compete, de los videojuegos y las competencias y todo esto, pues se está viendo afectada también. Yo entiendo que son decisiones muy, muy sabias que están haciendo, cancelar todo ese tipo de cosas cuando se tienen eventos con tanta gente que viene de tantos lugares diferentes. Cuando tienes eventos internacionales, gente, esos aeropuertos, usted se cruza con miles de personas. Uh-huh. Y así es como se spread, como se riega la cosa. En el caso particular del coronavirus, la última vez que vi algo, el ritmo de contagio estaba a 3 personas por cada persona infectada. O sea, una persona infectada infectaba a 3. Y entonces eso es grandísimo dentro de los infectious diseases, dentro de las enfermedades de infecciosas. Uh-huh. Eso es un montón. Entonces, todas estas cancelaciones vienen pensando en que la infraestructura, entiéndase los hospitales, no hay capacidad si se enferman miles y miles de personas. Y probablemente todo el mundo en este punto ha escuchado, dice, pero sí, las personas le da el coronavirus, lo que tienen que ir al hospital y estar en cuidado médico, y la mayoría de las personas se salvan. Sí, es muy cierto. El problema es que si se enferma muchísima gente, no va a haber capacidad en el hospital. Eso también influye a la hora de darle servicios a otras personas que, qué sé yo, tuvieron un accidente, tuvieron un ataque al corazón, tuvieron un derrame cerebral. Yeah. Por eso la campaña y el estar recordándole a la gente, lavarse las manos, puede ser que le dé el coronavirus, pero la cosa es que no se enferme todo el mundo al mismo tiempo. Y si está enfermo, quédese en su casa, no se vaya por ahí a infectar a otras personas. Bueno, y la siguiente noticia tomó por sorpresa a muchos, yo fui uno de esos, y fue que HBO anunció que estarán llevando a la pantalla pequeña una serie de The Last of Us. Uy. La serie estará siendo producida por Sony Pictures Television, PlayStation Productions y HBO. Al mando del proyecto se encontrará el director Craig Mazin, conocido por la miniserie para HBO Chernobyl. Esta serie estrenó el año pasado. No sé cuántos episodios fueron, pero yo creo que fueron, si acaso, 4 o 5. Era cortita, era cortita. Yo la tengo en mi radar para verla en algún punto. Se indicó que esta serie viene a sustituir el plan original de quizás llevar The Last of Us a la pantalla grande. O sea, ya no va a haber película, lo que van a hacer es que van a desarrollar una serie. Se desconoce por lo pronto la posible fecha de estreno del proyecto. Aparentemente el proyecto acaba de nacer, todavía no se ha hecho casting, todavía no se ha trabajado profundamente en la producción. Ya la internet hizo el casting y anda corriendo por ahí diferentes selecciones que ha hecho la gente y la ha ido publicando. Sí. He visto varias bastante interesantes. Una que vi que me pareció muy interesante fue la del actor que hace de Jaime Lannister, o que hizo de Jaime Lannister en Game of Thrones, que haga del papel de Joe, y entonces Maisie Williams, que fue la que hizo de Arya Stark, que haga de, ¿cómo que se llama la muchacha? Ellie, que haga de Ellie. salvaje. tiene cierto parecido. Y mano, una serie bien hecha de The Last of Us, mano, pinta brutal. Esta noticia fue, yo creo que una de las noticias bombazos de esta pasada semana. Esto nos tomó a todos por sorpresa. Bueno, y otra cosa que nos tomó por sorpresa fue el tapaboca divino que le cayó a toda esa gente que, mira, se saltaron diciendo por ahí que Ghost of Tsushima no iba a salir para PlayStation 4 y que con toda seguridad iba a ser launch title para el estreno del PS5. Resulta que esta pasada semana Sucker Punch publicó un trailer donde se revelaron más detalles de lo que promete ser una historia épica que va a girar en torno a un tal Jin Sakai, un guerrero que está dispuesto a darlo todo por su tierra y lo que en ella habita, ¿okay? Se va a estar enfrentando con toda su ira ante las fuerzas invasoras mongolas bajo el poderío del Khan. Y no solamente eso, gato, ese trailer, ¿tú viste el trailer, hermano? Porque eso se vio espectacular. No lo he visto. No lo has visto, uff, cuando tengas chance, velo, brother, está a otro nivel. La historia bien intrínseca, lo que vendría siendo las gráficas, el gameplay, todo de este juego se ve espectacular. Pero lo mejor de todo, gatito, es que al final del trailer, pagada, juego disponible desde junio 26 del 2020, lo cual implica que sí, gente, viene para PS4. Todos los que se llenaron la boca diciendo que este juego no iba a salir para PlayStation 4 están debajo de una piedra. No han querido salir. Esto, yo no sé cuántos de ellos nos escucharán, pero yo sí estoy en varias páginas donde, mano, se saltaron la boca y fueron par de gente hablando con propiedad. No, que ese juego, que si PS5, que si olvídate de eso, ellos no tienen más nada. Ajá. Tómalo ahí. Apúntale esa. Apúntale bien. Junio 26, papá. Esa es la que hay con este tremendo anuncio. Ese fue el segundo bombazo de esta semana. Fueron esos dos, la serie de The Last of Us y Ghost of Tsushima, con release date para junio 26. Ese juego me tiene más pompeado que Nioh 2, mano. Más pompeado. Yo no sé, yo no creo que vaya a estar en la línea de dificultad de Nioh, de los Dark Souls. Yo me lo imagino que va a ser un juego más llevadero. Eso estaba comentando Surfing, nada más que por ser de Sucker Punch, que cree que va a ser un poquito más fácil, más sencillo. Yo digo que hay algo de mí, yo entiendo el planteamiento, pero yo espero que lo hagan retante o le pongan un modo difícil, que en serio sea difícil, que uno entonces lo pueda aumentar la dificultad a voluntad. Esto, porque para hacer un juego simplemente de storytelling, mano, lo que vi de gameplay me decepcionaría mucho que fuera sencillo simplemente para avanzar en la historia. Esto, el juego se ve bien stealthy, se ve bien rewarding cuando puedes avanzar en el juego y hacer lo que tienes que hacer. La historia se ve espectacular, se desprende ahí más o menos, spoiler alert, hace tiempito yo le había comentado que estaba leyendo un libro de la historia de los ninjas, lo que vendría siendo la historia como tal, datos históricos en entrevistas, etcétera. Y se decía que todos los samuráis tenían capacidad de ser ninja, pero no viceversa. Entonces, este juego te presenta unos hints que confirman eso. Básicamente, o sea, el tipo tiene honor y toda la cosa, y tiene ese clash entre, ok, vamos a hacer las cosas con honor, pero también hay que hacer las cosas efectivas y quedarnos vivos. So, se ve esa batalla entre ser samurái full time y ninja, y lo importante era que no te cogieran en el asunto, de acuerdo al libro. So, vamos a ver qué tan fiel se queda ese reflejo en el juego. Pero, mano, de verdad que me tiene bien pompeado, bien pompeado. Sucker Punch, ¿qué más hizo Gato? ¿Qué más? ¿Qué otros juegos en su librería? ¿Tú recuerdas? Infamous es de ellos. Ok. So, ahora que tú estás hablando de eso, de que puede ser que haya la vertiente samurai o la vertiente ninja, me recuerda al sistema de Infamous, donde lo jugaba con bueno y con honor, okay, o como malo y carne puerco. Pues quién sabe, incluyan algo así, mano. Sería interesante que entonces tú tuvieras esa capacidad y obviamente se reflejara en el juego tus acciones, ¿no? Tus decisiones. Estaría gufiado. A mí no he visto el trailer más reciente, pero lo que había visto en el pasado me llamaba muchísimo la atención. Se veía súper bonito. Y la historia, yo soy de jugar por historia, así que me interesa. Nice, mano. Pues con eso terminamos las noticias para esta semana, gente. Cuéntenos qué les pareció. Discutan, ¿verdad?, ahí en el post, cuando se publiquen, ¿verdad?, las diversas formas en las cuales ustedes se pueden expresar en cuanto a lo que escuchan semana tras semana aquí en Nivel Escondido, y déjenos saber cuál es su opinión acerca de lo discutido. Así que vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 11 de marzo del 2014, From Software y Bandai Namco publican Dark Souls 2 para 360 y PS3. Este vendría siendo el tercer juego en la serie Souls, luego de Demon's Souls y Dark Souls 1. Y como dato curioso, no hay una conexión en términos de historia entre Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Gato, ¿tú llegaste a jugar este? No, yo no he jugado nada de eso. Yo lo único que he jugado Demon's Souls, y tú sabes, pues, que eso fue un fiasco. Sí, man. Y entonces, Bloodborne es lo único, yo no estoy familiarizado con nada de esta saga. Ok. Yo me lo compré esperando Dark Souls 3. Y jugué muy poco Dark Souls 2. Habían ciertos elementos que como que, qué sé yo, me desconectaron. Creé el personaje, jugué tal vez dos horas y media, pero no le metí ahí, no me absorbió tanto. Dark Souls 1 tampoco lo he terminado. Ahora mismo, pero he jugado bastante de él, de Dark Souls 1, sí. Dark Souls 2 ha caído en el olvido, y de hecho la versión que tengo no es esta para nada, que fue la versión original del 2014. Fue una versión que salió luego para PS4 con todos los DLCs. Esa es la versión que tengo. Ya, mano. Pero ahí lo tienen, gente. El dato de la semana, 11 de marzo 2014, From Software y Bandai Namco publican Dark Souls 2. Así que si usted lo jugó, déjenos saber sus impresiones. Yo, ¿el 3 conecta con alguno de esos? Sí, Dark Souls 3 es secuela directa de Dark Souls 1. Oh, ok. No esperaba eso. Sí, mano. Todo lo que pasa en Dark Souls 3, básicamente es años más tarde después de Dark Souls 1. O sea, hay varias localidades que tú revisitas en Dark Souls 3 y ciertos enemigos que vuelven de cierta manera en Dark Souls 3. Básicamente. Y otra pregunta entonces. Dark Souls 1/3 y Dark Souls 2, ¿suceden en el mismo universo pero lugares diferentes, o son universos totalmente independientes? Hasta donde tengo entendido, mismo universo pero lugares diferentes. Ok. Dark Souls 1 y Dark Souls 3, mismo sitio. Dark Souls 2 es otro reino totalmente diferente, pero con ciertas características básicamente iguales. O sea, es que el Dark Souls 2 le dieron un énfasis a que hubiera invasiones, a que fuera un juego más versus, de que tú puedes entonces ir a otros mundos a destruir y a ayudar, quote unquote, y le dieron un light wash a la historia. Y lo dejaron como que en otro reino, por lo menos hasta donde tengo entendido. Esto, again, no he jugado suficiente para tener tanto elemento de juicio sobre Dark Souls 2. Sigue siendo un buen título. Hay mucha gente que, de hecho, que lo ponen como muy buen juego dentro de la saga. Pero simplemente pues no está ligado a la historia de Dark Souls 1 o de Dark Souls 3. Bueno, gente, vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana. Y esta semana viene empaquetada de mucha cosa buena. Comenzamos con que el 10 de marzo para PS4 y Xbox One viene por ahí el DLC de The Elder Scrolls Online Harrowed Storm. En marzo 11 para Xbox One y PC viene Ori and the Will of the Wisps, un juego muy esperado por la comunidad. Yo sé que Alex Nation había estado bien pendiente al release de este juego y de seguro lo va a estar estrenando en el canal tan pronto tenga chance. En marzo 12 viene por ahí para PS4, Xbox One y PC Hidden Through Time y también para el Nintendo Switch Overpass. En marzo 13 vienen todos estos estrenos que voy a mencionar. Para PC viene Artificial Extinction, para PS4 y Nintendo Switch Dead or School, para PS4 viene MLB The Show, para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC My Hero Wants Justice 2, y para PS4 viene por ahí Nioh 2. Así que esos son todos los estrenos de esta semana. Gato, de todo eso que mencioné, ¿hay algo que te llame la atención? MLB, of course. A mí me encanta la serie de MLB. Hace años que no la compro porque pues realmente no me voy a sentar a jugarla. De casualidad dieron el más reciente, el del 2019, lo dieron vía PlayStation Plus. Y lo descargué y entre ratito lo pongo y bateo un chispito. Nunca me da tiempo de terminar un partido. Ah, pero tampoco, no estoy jugando temporada, lo que hago es que pongo un partido de exhibición. Pero ya, MLB The Show siempre para mí está en mi radar. Este en particular se va a dar un fenómeno, yo creo que nunca antes visto. Este juego es desarrollado por un estudio, un first party studio de Sony. Ok. Y lo van a estar publicando para Nintendo Switch y para Xbox. Nice. Suena cool eso, mano. Yo estoy pendiente para Nioh 2. No creo. Dicho esto, puede ser que sí, que termine comprándomelo Day One. Pero el juego no me tiene demasiado de muy pumped up como el 1. El primero, ustedes saben que yo me volví loco cuando salió eso. Jugué el alfa, el pre-alfa, el alfa, el beta, el gamma, todo lo que salió. Escribimos una reseña de primeras impresiones. El juego, el 1, todo lo que fue el juego como tal, me lo disfruté a cabalidad. El primer DLC, ok. Pero los otros DLC se sintieron un poco forzados y desde ahí comenzó como que mi tirada en la arena, ¿no? Mi raya en la arena. Cuando vi lo que estaban planeando para Nioh 2, tuve la oportunidad de probar los dos demos de Nioh 2, los dos open beta, digámoslo así. Bueno, se siente como un DLC. Pero, como quiera, por el reto nada más. Que implica este tipo de juego, pues definitivamente viene para casa. Sí, ya, deberías comprarlo Day One, porque tú sabes que no te vas a aguantar tan pronto veas a Surfing Boy jugándolo. Y tú, pero loco, haz esto, tú vas a querer jugarlo. Plus, tú lo habías atado a la condición de terminar Death Stranding. Tú no vas a terminar Death Stranding próximamente. Death Stranding toma demasiado tiempo. Sí, mano, toma demasiado tiempo, sobre todo si el poco tiempo que tengo no se lo estoy dedicando a Death Stranding. Death Stranding, es que me da miedo iniciar una partida cuando realmente lo que tengo, qué sé yo, son 40, 45 minutos para jugar. Y que de repente pues tenga que cortar la escena a mitad. Sí, mano, eso me da miedo, porque lo quiero disfrutar. Todo lo que he jugado del juego está espectacular, don't get me wrong, pero es un juego que requiere ese compromiso de parte del jugador, de tú sentarte y como que estar inmerso en lo que te presenta el juego desde mi perspectiva para que realmente te lo puedas disfrutar. Yo sé que un par de panitas de nosotros, pues Surfing Boy fue uno, Moy también, lo jugaron en vivo, o partes del juego en vivo. Para mí no es un juego para jugar en vivo. Es un juego que yo preferiría jugar como que tranqui, tú sabes, acá analizando todo lo como va pasando. Pero ya, ya. Y aparte de eso, de Nioh 2, esto también tengo que darle props a Ori and the Will of the Wisps. Yo no jugué el primero, pero de verdad que se ve bien bonito. Me retinta un poco al jueguito este de A Boy and His Blob, en términos de lo que hay que hacer y el estilo de gameplay diferente que te trae el juego, más el storytelling. So, es algo que pues está ahí en mi radar. Y de hecho, esto es parte del Game Pass. So, si usted tiene Game Pass, va a tener acceso a Ori and the Will of the Wisps. Nice. El primero está en el Game Pass. Sí, sí, también está en el Game Pass. Ok, nice. Sí, también está en el Game Pass. Así que, nada, gente, esos son los estrenos en cuanto a videojuegos se refiere para efectos de Blu-ray y DVD. Lo más relevante que encontramos esta semana fue Spies in Disguise. Esto es clasificada PG y viene en Blu-ray, DVD y Digital HD. Esta película es una película animada donde Lance y Walter, uno de ellos es un agente espía super cool y muy encantador, y el otro pues hace unas super invenciones, ¿verdad?, con unos gadgets ahí bien nítidos que entonces Lance utiliza, y hay ciertos eventos que suceden donde pues básicamente les obliga a estos dos personajes a depender el uno del otro como nunca antes lo habían hecho para poder salvar al mundo. Esta, las voces, yo creo que la hace Will Smith y Tom Holland. Ajá, Tom Holland, básicamente. Así que nada, ahí está Spies in Disguise. Y para efectos del cine, viene por ahí Bloodshot, clasificada acción, esto PG-13, ¿verdad? Basada en el comic book bestselling, interpretada esta vez por Vin Diesel, quien va a estar interpretando a Ray Garrison, que es un soldado que básicamente fue recientemente eliminado en acción, ¿verdad? Lo mataron y lo traen de vuelta a la vida como, pues, básicamente un superhéroe, Bloodshot, en una corporación, ¿verdad? Denominada RST, y tienen unos efectos de nanotecnología a través de las venas que pues prácticamente lo hacen una fuerza imparable, mucho más fuerte que nunca antes, porque el tipo sana instantáneamente. Yo de Bloodshot he visto solamente un corto y lo que vi me gustó, mano, porque el tipo le dan un chocorazo en la cara y automáticamente, como en cámara lenta, tú ves que se regenera ahí, pero a la pica, mucho más rápido que Wolverine. So, me pareció bastante, bastante nice. Obviamente, esta compañía está detrás de controlar este cuerpo y pues le metieron mucho dinero y bla, bla, y pues ahí es donde este Ray Garrison, ¿verdad?, el personaje de Vin Diesel, tiene un poquito de issue, porque no le gusta, ¿verdad?, lo que están tratando de hacer, y él está entonces en un pursuit de descubrir qué es real y qué no. Y así está en esa misión de encontrar esas respuestas al respecto. Alright. Y finalmente viene por ahí clasificada R, una película de suspenso que, bueno, está dando de qué hablar y ni siquiera estrenado. Estoy hablando de The Hunt. Hay dos extraños que se levantan como un poco atolondrados, ¿verdad? No saben qué fue lo que pasó. Y se levantan así como que asustados en un área desolada de un bosque, ¿verdad? Como que un área sin árboles. Y básicamente ellos están ahí, no saben por qué están ahí, pero lo que no saben es que han sido escogidos para un propósito específico: la cacería. PUBG the movie. ¿Cómo es? PUBG the movie. Básicamente, hermano, desde las sombras, ¿verdad?, en el internet oscuro hay teorías de que hay un grupo de élites que se reúnen y pues en esta mansión particular se reúnen por primera vez para cazar a ciudadanos ordinarios de acá de Estados Unidos, simplemente por deporte. Este tipo de approach ya lo hemos visto antes en otras películas, de hecho desde los 90. Se vieron películas más o menos así. Esto, había una con Alec Baldwin. ¿Tú la recuerdas, Gato? No. Esto, más o menos así. Era una cosa loca que salían entonces corriendo y que estaban cazando, pero en verdad estaban cazando humanos. Anyways, aquí donde viene el flip es que resulta que de ese grupo, de esas 12 personas, hay una muchacha en particular que por alguna razón sabe más que los mismos que están cazando, y ella entonces les vira la tortilla y comienza a defenderse, ¿verdad?, y a cazar a los que la estaban cazando antes, ¿ok? So, esto aquí es como que una propuesta bastante insane. Viene de la mano de muy buenas producciones o de gente que trabajó con otras producciones como The Purge. Trabajaron en la serie de Watchmen de HBO, el co-creador de la serie, etcétera. So, bueno, una propuesta bastante interesante. Y again, es suspenso, clasificada R, pero está, hablan todos los críticos que la han visto, la están elogiando muchísimo. Así que es algo para tener en el radar. Como siempre les decimos, consulten con su cartelera local para que, ¿verdad?, no se confundan, no vayan a hacer que una de estas películas que mencionamos no llegó. Cualquier cosa le escriben a Shinobu, que el hombre sabe. Vamos entonces a movernos a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Si no, pertenecía al menú principal de Dark Souls 2. Vamos rápidamente a la pregunta random. Gato, ¿estás listo, brother? Dale, dale, tira ahí. ¿Qué villano de Marvel crees que encajaría mejor como villano de DC? I don't know, como mejor, pero viene a mi mente y yo lo pondría con Batman. Claro está, a Mandarin le removería los superpowers porque entonces ya no hay contest ahí. Pero ya lo ve, Mandarin es súper inteligente, bueno físicamente, un estratega del cará. Así que ya sería muy interesante verlo enfrentándose a Batman nuevamente, quitándole los poderes a Mandarin. Nice, mano. A mí me gustaría ver un Magneto en DC. Y en términos de macharlo con algún personaje, pues vámonos con Flash. En el universo de Flash, y hablo de Flash porque Flash, ¿verdad?, tiene la capacidad de ser rápido, bla, bla, bla, pero también en la línea de que Flash, cuando rompe la barrera del tiempo y puede entonces viajar en el tiempo, todo eso tiene que ver con los magnetismos en los polos y bla, bla, bla, desde el punto de vista científico. So, me pregunto yo si Magneto manipulando los electronos, escucha a mí, las moléculas de metal alrededor de Flash, ¿qué alteración le pudiera crear? ¿Me entiendes? Flash, por más que vibre rápidamente, ¿sabes? Hay hierro en tu sangre, so, you know, me parece algo bastante interesante de estudiar a Magneto como villano de Flash. Pero ya, gente, cuéntenos ustedes, ¿qué villano de Marvel ustedes creen que encajaría mejor como villano de DC? Así que, ¿verdad?, esto lo publicamos semanalmente en nuestro Facebook y puede dejar su comentario por ahí. Ahora sí, gente, vamos al tema de esta semana. Y esta semana toca entrevista gaming. Y una vez más, gente, tuvimos una super conversación que están a punto ustedes de disfrutar. Esta semana estuvimos hablando con Gabriel Tirado, un caballero que tiene unas propuestas muy interesantes, unos proyectos muy interesantes que está trabajando. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar de qué se trata esta semana la entrevista gaming. Producción, vamos para allá. Bueno, gente, bienvenidos una vez más a otra entrevista gaming acá en Nivel Escondido. Ya tocaba y esto se ha puesto cada vez mejor. De la primera entrevista, donde tuvimos la oportunidad de hablar con Elaine y sus perspectivas en el gaming, ¿verdad? A modo de desarrolladora, estando acá en Estados Unidos. Pasamos a hablar con José Luis, que estuvo trayéndonos otra vertiente total y absoluta en términos de lo que son los videojuegos, ¿verdad? Desde su perspectiva, su experiencia en Unity, etcétera. Y en esta semana, en esta entrevista, tenemos otra perspectiva sumamente interesante que trae al plato nada más y nada menos que Gabriel Tirado. Ustedes quizás han escuchado de Gabriel bajo otro nombre que voy a dejar que él mismo revele. ¿Quién tú eres? ¡El Gino Pit con nosotros! ¿Qué es la que hay, Gino? Todo bien. Mano, todo bien. Azúcar para ti. Gracias por estar por acá en esta entrevista gaming. Y ustedes se preguntarán por qué razón Gino está con nosotros. Bueno, vamos a enterarnos de eso poco a poco. Primero que nada, Gino, bienvenido formalmente. muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista gaming y espero que la pases super cool, brother. Gracias a ti. Hacho, mano, gracias a ti, mano. Estoy pompeado. Vamos allá, mano. Gino, cuéntame un poco de ti, en el aspecto personal, ¿verdad? Esto, cuéntame dónde tú eres, dónde te criaste, etcétera. Bueno, yo soy de Guaynabo, Puerto Rico, no de Guaynabo City, Guaynabo del Monte, ya que todo el mundo siempre dice Guaynabo City, pero no. Guaynabo tiene sus montes, que nadie conoce. Nacido y criado ahí, estudié en escuela pública también en Guaynabo. Después seguí estudiando, terminé en la UPR. Me convertí en contador. Después saqué la licencia de CPA y pues esa ha sido mi profesión hasta el momento. Mundo de nice, negocio. Mano, nice. CPA y específicamente girando alrededor del mundo de los negocios. Sí, ahora mismo tengo una práctica por mi cuenta, que pues, me especializo pues, en consultorías para negocios pequeños y medianos y pues también auditoría. Excelente, mano, excelente. Y en esa línea, ¿verdad? Ya que lo traes, precisamente por eso es que Gino se encuentra aquí hoy. Gino, tú has tenido a bien hacer unos movimientos, ¿verdad? Y aplicar tu conocimiento y tu experiencia y apostar por cierta área de negocio que ahora mismo pues está en desarrollo o viste a bien, ¿verdad? Viste unas tendencias como que, ok, ahora es que, cuéntanos sobre eso y sobre qué se trata ese negocio que tú estás impulsando, brother. Bueno, en realidad todo comenzó pues por la pasión por el gaming. O sea, yo siempre he jugado desde chiquito, mi primera consola creo que fue un Sega Master, y de ahí para adelante todo se chavó. De ahí fuimos para Sega Genesis, Nintendo, PlayStation, Apple, de todo. Hasta recientemente, como hace 3 o 4 años, fue que me metí al mundo de las PC. Y pues todo este tiempo, yo nunca he visto un lugar que se pueda reunir los gamers en Puerto Rico. O sea, ahí sí hay convenciones, hay pues ciertos eventos al año que se hacen, que cool. Pero que uno quiera ir y chilar con los panas. Por ejemplo, yo me acuerdo antes, cuando estaba para el tiempo de Nintendo 64, si ¿sí te acuerdas, cuando salió GoldenEye? Ajá. Pues que todo el mundo se reunía en la casa de alguien, con los 4 controles, a jugar multiplayer, y era como que ahí tú puedes estar toda la noche. Era una experiencia. Sí, era otra cosa. Y pues a veces había mucha gente, había que hacer turno, entonces el que menos matara era el que se salía, entraba al otro, y pues se hacían cositas así. Y pues eso como que ya... Con el online gaming, pues cambió. Porque todo el mundo en su casa, por su cuenta, y pues está cool, pero como que le falta algo. Esa ¿cómo puedo llamarle? Esa experiencia, esa conexión que uno tiene cuando está pues, físico con la gente. Pues como que se ha perdido un poco. Y yo, contra. Estaría cool que tú puedas ir para algún sitio, reunirte con tu grupo, el corillo, y jugar, gamear, que no tenga que hacer un LAN party, porque también sé que se hacen, pero es bien complejo. Todo el mundo lleva sus PC para montarla, para el troubleshooting, para empezar a jugar, para después cuando se acabe todo, recoger todo eso. Es complicado, es divertido, pero es complicado. Y uno siempre está para ponerse de acuerdo, quién puede, quién no puede, con todas las complicaciones que hay después de la vida de adulto, ¿verdad? Sí, todos los que hemos participado en un LAN party en algún momento, sabemos exactamente de lo que estás hablando, mano. Yo creo que el último que yo participé fue en tiempos de universidad. Literalmente fueron como, 3, 4 Xbox, si no me equivoco, de los originales, jugando Halo 2. Y eso fue un all-nighter. Y obviamente, el nightmare real fue recoger después toda la cablería y... Eso fue un algaretismo brutal. So yeah, definitivamente puedo hacer la conexión y sé que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo está haciendo la mente, ¿verdad? Con lo que estás describiendo. So, sumamente interesante y muy, muy acertado, bro. Continúa. Mala mía que te interrumpa. No, seguro. Tenía que hay que tirar esa. Pues entonces de ahí me sugeriría como de, pues, también recientemente iba a Puerto Rico, pues lo que tú sabes de Van Buster. Que ya yo lo había escuchado anteriormente, había ido uno allá afuera, ¿no? Un viaje que tuve, y yo como, qué cool, barra, arcade, o sea, algo que no había aquí. Y fui como por esa línea contra. ¿Te imaginas en vez de un arcade, tener un Nintendo 64 ahí, reunirse con seis panas viejos y romperla a recordar viejos tiempos? Y hice como que empecé a buscar sobre el tema, como tal, como que contra, que si las pari, hacerte, que hay por ahí, y me encontré pues con la idea de lo que son los Land Center como tal, también se le llaman Gaming Lounge. Sí. Que son pues que es un sitio que ya tienes el equipo puesto, generalmente son pues, PC y de todas las consolas de esa generación, pues se alquila por tiempo, y pues también hacen, pues, están inclinados para el área de esports, más que otra cosa, atienden todo tipo público, pero se enfocan pues en torneitos. Y yo pues seguí pues, abundando en el tema. Yo, contra, eso tampoco es en Puerto Rico. Y durante más o menos ese tiempo, también yo estaba entrando a lo que era Twitch. Que me enteré pues lo que era Twitch. Y vi pues como que varios tipos de comunidades que hay. Y pues empecé pues a ser parte de ella, a aportar pues con lo que podía. Claro. Y también vi que hay mucha gente que sí, que tiene como que la ambición de entrar en el mundo de videojuegos en general, digamos, sea eSport, o sea, creando contenido o lo que sea. Y eso como que no se le da mucha cobertura, digamos, aquí en Puerto Rico. Hay unos eventos que otros y ciertas personas pues que sobresalen, pero que son gotitas para toda la gente que tú sabes que está intentando de hacer algo en la industria. Yo, bueno, si nos vamos por el lado del eSport, otra cosa que se puede hacer es darle la oportunidad a todo eso, toda esa gente. Vamos a empezar por los más jóvenes, muchachitos que juegan y he visto, o sea, jugando, y tú dices, diablo, estas son cosas que yo ni siquiera he visto de profesionales en Twitch. Y pues después tú los ves buscando cómo fondear para ir a torneos, ir para, o sea, intentar de convertirse en profesionales, que no es fácil, contando pues con lo que el equipo, el tiempo, y pues una cosita también que es un problema en Puerto Rico, ese que no se reconoce. Claro. Que la gente, o sea, que el eSport como tal, que un deporte, ah, eso estar jugando videojuegos, que es lo que, de hecho, leyó un reportaje de uno de los que lograron conseguir pues trabajo en el ámbito, creo que fue jugando Overwatch, hace como 4 años, lo draftearon para un equipo en California. Uf. Y eso fue todo pago. Él tiene que estar practicando su de 6 a 8 horas al día. O sea, es un trabajo. O sea, lo draftearon y él pues, es jugador profesional. Es un trabajo y la gente no entiende eso todavía. La gente en el reportaje escribiéndole, ah, eso es un mamamboy que sigue jugando juegos de video, que avance y crezca. Y yo, ¿qué? Brother, no te vayas lejos, tan reciente como el lunes me pareció ver esta noticia, reseñada por uno de los principales rotativos del país, no voy a mencionar el nombre, todo el mundo sabe cuál es, hablando de la isla de Puerto Rico, ese periódico que sale todos los días, que son nuevos, y básicamente el headline decía algo así como joven obtiene qué sé yo qué jugando videojuegos, o sea, algo así como que bien diminishing, en vez de resaltar el hecho de lo que está pasando a nivel mundial en términos de los esports, que es que está cambiando todo, literalmente está modificándose lo que es la rama de los esports, pero particularmente en Puerto Rico siempre ha habido este problema, incluso con atletas de deporte ya previamente reconocidos, que es el hecho de que pues nunca hay fondos, ¿tú me entiendes? Y ahora mismo, por ejemplo, por mencionar un nombre, la gran tenismesista Adriana, ¿verdad? Ella le mete en cuanto a torneos y toda la cosa, y válgate que ella es sumamente patriota y orgullosa de sus raíces, orgullosa de su país, etcétera. Pero el país no le ha respondido para absolutamente todos los torneos donde ella ha sacado la cara por Puerto Rico. Ahí también ha tenido que salir dinero de su bolsillo. Y como el de ella, el montón de atletas que yo conozco personalmente que han tenido que, mire, sacar de sus chavitos, invertir, ni se diga obviamente de su tiempo. Y entonces, si tú a tus atletas, tú los nutres a lo part-time, pues entonces no esperes resultados full-time. No vengas a llamarlos, ¿verdad? X o Y o a... Y con el eSport, pues, el estigma es doble. Uh-huh. Y es algo que hay que, ¿verdad?, ir trabajando poco a poco. A nivel mundial, por lo menos, ya está cayendo en bastante tiempo, ¿verdad? Con eso que mencionaste de Overwatch, acá en el distrito escolar para el que yo trabajo, por ejemplo. Básicamente, este año rompieron con el estigma y abrieron una división dentro de lo que son el cuadro quote-unquote de deporte de la escuela, una ramificación de eSport con unos juegos en específico. Es la tendencia. Esto a nivel escolar, ¿ok? A nivel escolar de escuela superior, para obviamente preparar la liga, nutrirla y continuar por ahí para arriba para que tengan entonces oportunidades dentro de las universidades, porque es algo que las universidades están haciendo hace unos añitos atrás. Así que muy, muy interesante la línea. So, todo esto entonces, Gino, alimentó tu espíritu, tus ansias, tu curiosidad, te validó lo que tú estabas pensando y decidiste hacer qué, mano. Decidí, pues, entonces abrir un LAN Center en Puerto Rico. Oh my God, bro. Eso es un palo, adelante. La idea nada más. Y la maña, obviamente, que tuviste de preguntar, de investigar, de hacer todo poco a poco, esto, ¿verdad? De lo que implica esto de un lounge, porque, pues, time zones o equivalente, ¿verdad? Este arcade, pues en Puerto Rico sí hubo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y eso es el concepto de lo que es Dave & Buster's, por ejemplo, es precisamente eso. El concepto de, creo que en San Juan hubo un tiempo algo que se llamaba Barcadia, algo así. Sí, Barcade. Barcade. Yo nunca llegué a ir al de Puerto Rico, pero llegué a ir a uno acá en Estados Unidos y el concepto era pues similar en el sentido de que pues era un arcade con acceso al alcohol. That's it. Uh-huh. Pero lo que implica un gaming lounge es un poquito más complejo, precisamente por lo que estaban mencionando de aportar a un ambiente seguro, ¿verdad? Donde se pueda practicar, donde se pueda sentir uno en familia, en comodidad, ¿verdad? Sin tener que estar cargando con las máquinas de uno, etcétera, y donde pues por un precio adecuado, ¿verdad? Este módico para el público y obviamente para ti desde la perspectiva de dueño de negocio, pues profitable, puede ser beneficioso para todo el mundo, mano. Y específicamente ahora que en Puerto Rico el eSport está sonando bastante sólido, tenemos eventos locales pasando a cada rato, etcétera. Mano, eso es tremendo GG. ¿Tomaste en consideración ese peak que se vio en términos de eventos en Puerto Rico sucediendo? ¿Fue algo que te llamó la atención y para tomar la decisión o fue solamente una coincidencia? Fue parte del timing. Uf. Fue parte del timing porque yo llevo con la idea como tal van como 2 años. Empezando con el plan de negocio, llevo como 1 año. Con el proyecto. Y sí, tomé en consideración pues el boom que está teniendo, la otra gente que están sonando, que están haciendo eventos que son bastante grandes y están ganando tracción. O sea, se están escuchando mucho en los medios tradicionales. Y pues eso parte de lo que ayudaría también tomé en consideración que ahora van a salir las consolas nuevas, va a salir la nueva generación. Vamos a ver qué pasa con pues la producción, porque creo que se va a atrasar un poco por revolú con el coronavirus. Uh-huh. Pero que pues eso es parte de la inversión. Pero anyway, la inversión más grande en cuestión de equipo es PC, que pues por esa parte no hay mucho problema. Pero si estamos preparados para cuando salga nueva generación, tenerlo desde el primer día. Para también hacerlo como un ofrecimiento de que, ok, no sabes cuál escoger, tenemos que ir a las 2 consolas, ven y pruébala. Gino, y te pregunto, mano, ¿qué medidas tú tomaste a la hora de decidir dar el brinco para pasar de tu área de trabajo anterior a tomar una decisión, pues lo que muchos pudieran ver como una decisión drástica, drástica y radical, de apostarle a esto de los videojuegos, mano. Bueno, preparación en realidad. O sea, yo llevo todo este tiempo estudiando en realidad el mercado como tal. O sea, viendo a ver qué es posible, qué no, que se haga hecho otro sitio, funcionaría en Puerto Rico, hablando con gente, he hecho encuestas, he buscado toda la información posible, o sea, humanamente posible, que de hecho es bien poca en Puerto Rico. Tengo que decirte que solamente en cuestiones de literatura como tal, solamente hay un libro, un solo libro, que estudia la cultura gaming en Puerto Rico. Y está outdated. O sea, okay. Este grupo de personas que componemos nosotros aquí en Puerto Rico, en realidad no se sabe desde un punto de vista social. O sea, no se sabe quiénes son, qué hacen, las costumbres. La gente que está dentro, pues, lo ve, pues, obvio esto, lo otro, pero desde un punto de vista del macro, de verlo como un grupo social, no se ha investigado, no se sabe nada. O sea, no hay datos. O sea, yo busqué la información, pues, desde el censo para abajo. O sea, todos los estudios que hacen después que se saca el censo, el último censo, y no hay nada. Nada. Wow, o sea, casi todo tuve yo que, pues, con otro grupo de personas, conseguir y, pues, encuestar y, pues, conseguir toda esa información para poder hacer una propuesta hacia un mercado, que es el que estoy prácticamente abriendo. Sí, no, eso suena. Suena que estás innovando dentro de lo que es el área, ¿no? Mencionas que hiciste investigación y que encuestaste a las personas. ¿Cómo encontraste ese approach? O sea, ¿tuviste una recepción nítida? ¿Las personas contestaron tus preguntas fácilmente, adecuadamente? ¿Crees que lo encontraron difícil? Y finalmente, así como que una pregunta dentro de todo lo que te he preguntado ahora en este microsegundo, ¿reflejó parte de lo que tú esperabas ver con esas encuestas? Sí, y de hecho para eso pues conseguí a alguien que había estudiado conmigo, pues, y él va por esa área de la psicología, y pues intentamos hacer las preguntas, pues, lo más físico imposible y lo más friendly, y sí, la hipótesis que habíamos hecho sobre el mercado es que, o sea, está y es bastante grande. O sea, una comunidad que no se ha identificado ni tocado para nada a nivel del macro. De por sí, la comunidad, el grupo que le estamos dirigiendo, pues, este servicio, es grande, y pues que había que segmentarlo de alguna manera para ver cómo acercarnos. Y pues en general los dividimos en, pues, los que están dirigidos para el eSport como tal, que en realidad son un poco más jóvenes que el otro grupo, y el otro grupo es personas que disfrutan del gaming a un modo, pues, no competitivo. Tal vez juegan juegos competitivos, pero no lo ven como una carrera o para llegar a una profesión, o que lo hacen más por la diversión, son casuales. Pero digamos, entre claro, casuales y, pues, los que quieren, pues, ir a un modo más competitivo. Entonces había que brindarle un ambiente para ambos, porque ambos, pues, vamos a estar dirigidos para esa comunidad en general. Y pues tenemos que darle ese espacio, que, pues, de ahí que viene, pues, una parte que es como un lounge, como si, pues, barra, comida, y pues para otro grupo de personas, pues, un ambiente más competitivo. Lo que se hizo que para personas que van a ir dirigidas a competitivo como tal, se consiguió una plataforma, okay, que se llama GGLib. Se usa en varios lancentes de los estados, y pues esa plataforma lo que hace es que esencialmente tú rankeas a nivel no solamente del local, sino que también internacional. Ya... Ok, es como un network. Ajá, que se utiliza en otros Lancenter. Otro, ok, wow, mano. Eso entonces le da como que aún más seriedad a la cosa. No solamente más seriedad, también le da beneficio, porque no solamente tú haces ranking y haces competencia no solamente a nivel del local, sino a nivel internacional, sino que también tiene un tipo de un sistema de lealtad. Un loyalty program de eso. Sí. Que por cada cosa, por ese ejemplo, está alguien que juega Fortnite, por cada kill, 10 puntos. gana un juego 100 puntos y eso se va acumulando en su cuenta. Cuando llegue a los 50.000 puntos, pues mira, te puedes canjearlo por un teclado y un mouse de Logitech, o sea, por decir algo. Sí. ¡Qué nítido, mano! Eso está bien gufiado porque, I mean, se sale de lo que ahora mismo yo si tú no me dices eso, yo ni sabía que eso existe. O sea, está súper cool, mano. Está súper cool y el hecho que lo consideres y que vaya a ser parte de tu propuesta me vuela la cabeza. O sea, eso es algo que no van a encontrar en Dave & Buster's, papi, ¿no? Negativo. De hecho, cuando tú mencionas algo de Dave & Buster's, más gracias, porque yo, pues, buscando información, porque también tengo que verificar lo que está haciendo la competencia. Obviamente. Yo estaba pensando, contra, si Dave & Buster's le da con meterse en el mundo de los eSports, o sea, no tengo juego porque se van a llevar, o sea, no hay competencia ahí. Ellos son tan grandes que se llevarían a toda la población. Yo no tengo forma de competir contra algo tan grande. Ajá. Y pues en esa escuché un comentario que hizo el jefe de mercadeo de Dave & Buster's, sí, de unas preguntas que le hicieron sobre qué ellos pensaban del mundo de los eSports. Entonces él abunda sobre que ellos han preparado pues sus locales para eventos de deporte. O sea, ellos quieren hacer pues un sport bar, que ven aquí a ventanas de los juegos. Sí están considerando pasar eventos de esports, pero por televisión. Exacto, pero por televisión. Sí, como hacen con juegos de baloncesto, de pelota, sí. Considerado como cualquier otro deporte, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero que pedirle a ellos que lleven a cabo competencias de esports, y lo estoy citando, es como llevar una competencia de chef gourmet en McDonald's. Esa fue la contestación de él. Ellos no están pensando hacer eso y, ¿sabes?, no están ni siquiera en los planes. Brutal, yeah. Brutal. Yo espero que no cambien. Sí. So, en Puerto Rico, pues, quizás sea otra la dinámica, pero aquí no hay espacio, es a lo que voy. No hay espacio para nada más que no sea atender la gente que va a beber y a comer y a ver los juegos y lo que sea y a irse o a consumir el game floor. ¿Tú me entiendes? Que realmente es muy, muy inteligente la respuesta de este caballero y obviamente, mano, un alivio para ti y personas como tú que entonces tienen un respiro, ¿verdad? En términos de este modelo de negocio, mano. Qué excelente y qué exhaustiva tu investigación, mano. Sí. Te felicito porque la buscaste completita, ¿sabes? Tengo que asegurarme. Eso es parte del plan de negocio. Verificar la competencia. Ver las debilidades que tengo también. Ver cómo se va a convertir eso en una fuerza. Mano, y precisamente con esto del plan de negocio. Cuando fuiste hacia las personas que se supone te apoyen, aprueben, te den opinión sobre el negocio, etcétera. ¿Le fuiste con este plan? ¿Le fuiste con tu investigación? ¿Cuál fue la percepción general? ¿Ah? ¿La percepción general? No, esa fue la percepción negocio general. Yo juraba que no me habías entendido. Yo como que no. ¡No vacile! So, tuviste básicamente que respirar profundo y explicarles y otra vez, mano. Empezar desde cero de explicar qué es un juego de video. Oh my. Qué son los esports, qué es un juego competitivo, si se considera algo a nivel mundial. Sí, o sea, esa ha sido mi calvario, de explicar desde cero. Todo una y otra vez porque es que no se conoce. O sea, te estoy diciendo que no se conoce, pero es que hablo con nadie. Eso básicamente, o sea, educar a la gente, te sí, ha tocado. Intento decirle, ok, vamos a empezar. ¿Sabes lo que es Fortnite? Ah, escuchado que eso. Ok. Ya sabes, dependiendo de eso, tú sabes más o menos cuánto ya saben o no saben. Si saben que es Fortnite, por lo menos algo. Si no, y a rayo, aquí es de cero. Así. Wow. So, una vez le explicas, una vez conocen, ¿verdad? Una vez conocieron, y estoy hablando, qué sé yo, porque yo no sé cómo funciona este tipo de cosas, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalles tan técnicos que nos alejen del tema principal, que pues es el hecho de que tiene que ver con gaming, pero me da curiosidad en el sentido de una vez conocen, son ávidos como que o rápidos, debo decir, se les hace fácil, una vez entendieron como que mira, sí, queremos ser parte de esto, te vamos a apoyar, con qué sé yo, con la autorización de lease, el préstamo, lo que sea que se necesite, una vez conocen del tema. Lo que sí han tenido todas, y son todas las personas con las que he hablado, es que o tienen un hijo, o tienen un sobrino, o conocen a alguien que sí sabe del tema. Ok. Que eso, pues, me ha ayudado, porque, pues, estas cosas no son de una, pero, pues, generalmente empiezan a investigar sobre el tema para educarse, y ven que todas las personas de X o Y edades, o sea, que asumen que saben sobre el tema, son más tecnológicos, pues, con los que estoy hablando, eso sería un palo, o sea, dicen, ya, sí, ¿cuándo, dónde? Okay. Como que pues, me ha ayudado, pues, que siempre hay alguien, y eso pues corrobora también lo de que el grupo es bastante grande. Lo que pasa es que pues estamos hablando de grupo de personas que son menores de 30. El grupo más o menos es mayor de 15, menor de 30, por ahí es que estamos. Que todavía no son personas que toman decisiones como pues de dar préstamo o de inversiones, pero okay, sí, ya son consumidores. Ya están en el mercado laboral, ya están, pues, son consumidores, pues, de estos bienes, vamos a ponerlo así. Entiendo. Mano, en todo el proceso, en todo este proceso, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho? A educar a la gente, sacarlos de ese estigma. Porque, por ejemplo, y esto no fue una persona mayor, vamos a ponerlo de nuestra edad más o menos, que decían, ¿y cómo tú vas a competir, por ejemplo, con Dave & Buster? Y yo, de hecho, lo considero una competencia indirecta. Sí, pero una persona, qué sé yo, yo estoy con mi esposa, voy a los nenes, le doy 20 pesos una tarjeta para que se vayan a jugar en el arcade y yo me voy para la barra. ¿Cómo tú puedes competir con eso? Y yo, estaba hablando de algo totalmente diferente. Para empezar, en este caso, mi cliente no va a ser tú, va a ser ellos. Y para ellos, créeme, tú no puedes comparar un arcade con un Gaming Land. Tú no puedes comparar, por ejemplo, jugar Galaga, no sé si me fui muy atrás, o Pac-Man en maquinita. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo para nuestra audiencia. Con contratar jugando, pues, Fortnite Online. Son sí, mundos diferentes. O sea, tú lo ves todo bajo gaming, pero son poblaciones tan y tan diferentes que casi no son comparables. Y esa comparación que tengo con la gente, de explicarle cuán importante es, por ejemplo, a alguien que está jugando a nivel, por lo menos de amateur de Fortnite, es un deporte. O sea, la gente practica todos los días, varias horas, para mejorar, para ganar, pues, puntuaciones, subir los rankings, hay dinero envuelto para entrar a X torneos, que de hecho los mismos grupos de Epic son los que auspician. Digamos, si quieres cambiar de Fortnite, digamos, en Rocket League, ¿sabes? Es algo que es un deporte, pero a ese punto de explicarle a la gente que sí es un deporte que conlleva, pues, destreza, que hay que practicar, hay que pulirse, hay como que no, eso es lo más difícil que se me ha hecho para explicarle a la gente. De que, pero ¿y cómo que iba a estar? Bueno, esto es otro ejemplo que usé. Boxeo. Tú empezaste a boxear porque era la persona que te boxeaba. ¿Tú practicabas en tu casa? Yo hacía un par de cosas, pero te quedé para el gimnasio. Pues exacto, el lancetel es gimnasio. Para esas personas. Ellos van a ir, ustedes hacían fuego, ¿verdad? Pues los torneos que yo voy a hacer semanales, pues el fogueo de ellos tienen que ir urgente. O sea, no es lo mismo. Y de otra cosa que también le puse. Tú tienes una pera en tu casa y todo. Sí, pero no era igual que la gimnasio. Pues mira, el equipo que yo voy a tener, o sea, específicamente lo diseñamos para que tenga la mejor conexión posible, y posiblemente la mitad de las personas que van a ir no tienen la capacidad para comprar ese equipo. Una PC de gaming fácil te sale en $2,000. Tienes que tener una buena conexión, y tú en tu casa con una PC de $2,000 y tienes, qué sé yo, como 50 megas de internet y alguien está viendo Netflix. No te va a funcionar para lo que tú quieres. Sí, pues el bandwidth se te va a dividir y Y cuando me hace muy técnico así, como que la gente, y yo, okay, pues no va a dar, te quedaste sin agua. La bajo abrió la pluma y tú te quedaste sin agua, y pues, ¿dónde voy a estar? Voy a tener una plumita para todo el mundo dedicada, que si el otro habla la pluma para allá y habló demasiado, pero no importa, porque tú tienes tu plumita con agua aquí que no te va a faltar. No se queden jaborados. Exacto. Con el Franco. Esa fue otra barrera para yo empezar a diseñar para el Land Center. Yo estoy por el lado del negocio. O sea, yo tengo la suerte que mi hermano es ingeniero y pues entonces él me ayudó con la parte de lo que son las redes y la distribución eléctrica, que es otro cantar. Claro, claro. Porque tengo ya estamos hablando del local físico. El local físico, sí, que yo tengo que tener, obviamente, unas redes que es propensa a ataques, tampoco puedo dejar de que ven y sí, se me meta aquí un hacker y me embarate todo el sistema. ¿Sabes? Uh-huh. Tengo que tenerle seguridad, tengo que tener, ¿sabes?, la competencia en ese área. Esa es otra inversión ahí que también hay que tomar en consideración. Sí, por eso ha cogido tanto tiempo, porque es una de las cosas, el tipo de computadora también. Claro. Acá en Estados Unidos y particularmente aquí en Dallas, donde yo vivo, a unos como 40 minutos más o menos, maybe menos, construyeron el primer estadio de eSports de la región. Y fue un revuelo y pues se cubrió, etcétera, pero no al nivel que pues uno esperaría. De acuerdo a lo que uno va observando poco a poco, estamos hablando de que los esports están llenando a capacidad estadios, están llenando eventos, regionales. Vemos una consistencia año tras año. Antes era muy común en términos de los juegos de pelea, y verlo crecer año tras año es algo increíble. O sea, está pasando y la gente se está educando poco a poco también, ¿verdad? A medida que esto va avanzando, la gente va adquiriendo ese conocimiento junto con la industria según va creciendo. ¿Quién hubiese dicho que en las próximas Olimpiadas va a haber eventos de esports? Sí, y los juegos que van a estar ahí, o sea, hello. Eso le va a poner un foco bien grande. Específicamente esto aparentemente eso. Llegó para quedarse y obviamente le está dando un matiz diferente. O sea, no estamos hablando de que el que juega, o sea, juega ya. De hecho, de esto, haciendo un paréntesis acá, estaba hablando Chamaco los otros días. Chamaco mencionaba que él no se considera decir gamer, o sea, como que a nivel profesional, por más que nosotros juguemos, muchos de nosotros, y que somos quote unquote gamers, realmente nosotros no somos gamers nada. Era como decir en tiempos de antes, voy a jugar básquet allá a la cancha. Uh-huh. Voy a jugar básquet. Pues decir jugar básquet no es que tú eres un NBAista. Uh-huh. ¿Tú sabes? No, son par de niveles por debajo, porque NBAistas de más abajo estaban, qué sé yo, no eran ni de NBA, ni de baloncesto superior nacional, ni para de, nada. No, tú eras de ahí del barrio, de la cancha, de una cocinita ahí. Tú eres un waterboy. Pero básicamente, para efectos de videojuegos, o sea, somos entusiastas de los videojuegos. Exacto. Que nos encantan, que pues los jugamos y whatever, y puede ser que se nos den bien uno que otro juego, pero cuando estamos hablando de esports, así como mencionaba José Luis, por ejemplo, en la última entrevista a Gaming, haciendo la división entre, ok, un gamer es un gamer, fine, pero un game developer es diferente, un game athlete, ok, un esports athlete es diferente, es élite. Es una persona que, como bien dijiste ahorita, creo que mencionaste que... el chamaco que draftearon para Overwatch. Que estaba jugando 6 a 8 horas para entrenar. Eso es así. O sea, el entrenamiento es riguroso. Y usted dirá, eso es fácil frente a una computadora. Ajá. Practíquese esto. Hágase un stream de 4 horas terminando un juego. Y apáguelo. Y dígame si usted lo que no quiere es ir a tirarse a dormir. O sea, y lo que estuviste fue sentado. Hágase un stream de 24 horas si usted se cree que eso es tan fácil. Hágalo. Nosotros lo hacemos for the kids. Lo hacemos sumamente contentos. Pero después caemos en coma instantánea. O sea, no es nada fácil. No es nada fácil. Esto, y obviamente entonces tenemos personas como tú, ¿verdad? Que están viendo dentro de todo este ambiente una gran oportunidad de desarrollar, ¿verdad? Y de incursionar utilizando, ¿verdad? Su expertise, su área de estudio en tu caso, mezclándolo con tu pasión, que pues, como mencionaste, son los videojuegos. Como te pregunté una cosa allí, no te pregunto la otra. Primero te pregunté qué fue lo más difícil que se te hizo. Ahora no te voy a preguntar qué fue lo más fácil que se te hizo o que se te ha hecho en todo este proceso, sino que qué es lo más que te has disfrutado en todo este proceso de generar lo que vendría siendo este tremendo negocio. Que también vas a tener tiempo para darnos más detalles al respecto. Yo estoy loco por escuchar todo al respecto. Esto, ¿verdad? Todo lo que tú tengas a bien compartirnos, pero ¿qué es lo que más te has disfrutado en todo este proceso, bro? Lo más que me he disfrutado, la reacción de la gente que es parte del mundo del gaming cuando se lo menciono. No ha habido una sola persona dentro del mundo del gaming que yo le he mencionado esta idea y que no ha explotado en emoción de que, ¿en serio? Como que, ¡wow! O sea, culpable, así, culpable. Porque lo ven, o sea, ven el potencial, ven como que. Yo me imagino en su mente viendo el sitio, el lugar, imaginándoselo, y como que es un sitio que yo quiero estar, es un sitio que yo iría, es un sitio que. ¿Dónde he estado toda mi vida? Y pues eso me lo he disfrutado porque pues, esa emoción, o sea, ayuda hasta cuando las cosas se ponen difíciles a decir, o sea. Hasta por ello. Mano. Tremendo. Y me canto culpable. O sea, yo cuando nosotros estábamos hablando, gente, estábamos mencionando, o sea, ahorita, yo creo que fuera de recording, ¿verdad? Fuera de record. Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de Gino, Gatonejo, Alex Nation, tal vez Mash, yo. Pero nosotros nos conocemos, particularmente a Gino, conocemos a Gino hace un par de años ya, a través de Twitch. Es la primera vez que yo hablo, ¿verdad? En un live conversation con Gino. Live voice. Porque en términos de chat, a cada rato, sea que Gino esté en vivo, o sea que nos encontramos en algún canal, sobre todo en el canal de nuestro panita, el Moyer Snake. Perdón, Moy Snake. 85. Moy Snake. 85, el hogar oficial de los atorrantes trabajadores, ¿verdad? De este lado del mundo, mientras en España pues tienen ya entrada a la tarde, ¿verdad? Y que Moy puede entonces entretenernos un rato. Nosotros tenemos, ¿verdad? Este tipo de conversación y precisamente cuando Gino pues nos comentó y me consta todo esto que Gino ha dicho, de hecho por eso quiero, ¿verdad? Quería tenerlo acá para que nos hablara un poco más en detalle. Me parece muy acertado, muy, muy de la mano y otra perspectiva interesante en términos de estas entrevistas gaming que le hemos estado trayendo de gente, obviamente, ya sea por alguna razón u otra ligada a lo que es el mundo latino, ¿verdad? En este caso, pues, puertorriqueño. Y que están ligados de alguna forma u otra al mundo de los videojuegos. Gino va a estar entrando de lleno y cuando él nos mencionó los planes que él tenía, nosotros irónicamente sin saberlo fuimos parte de ese estudio proveyendo respuesta, ¿verdad? Gino muy casualmente nos preguntaba, pero muy diligentemente, mira esto, ¿qué tú piensas de esto? Y respetaba nuestra opinión, ¿verdad? Nuestro modo de pensar, nuestras respuestas le parecían muy interesantes, ¿verdad? Debatíamos y hablábamos y siempre fue una conversación y siempre es una conversación bien interesante, pero la reacción que dice Gino, esa reacción fue, yo fui culpable al reaccionar así y vi en varias ocasiones cuando otras personas también reaccionaron de esa misma manera y es muy interesante el hecho de que sea así, ¿verdad? Esto, quizás, quién sabe, Gino, estamos ahora mismo hablando, ¿verdad? De esto que está a punto de pasar en Puerto Rico. Ojalá y cuando estrene, explote de que sea lo mejor, lo que tú estás esperando y 100 veces más. Y quién sabe, inspiras, ¿verdad? A otras personas, sea en Puerto Rico. O sea, en otros lados, ¿verdad? En Latinoamérica, a nosotros nos escucha un montón de gente en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en otros lugares de Latinoamérica. Y quién sabe los inspira, y ojalá y se comuniquen contigo, porque tú hiciste un estudio y ya tú sudaste por ellos, ¿me entiendes? Ya tú, uh-huh, ya tú abriste camino, ya tú fuiste trailblazer en este aspecto. Hiciste un estudio tan profundo, hiciste una depuración tanto del proceso como de la información misma, que, mano, no hay que reinventar la rueda. Lo, uh-huh, que tienen que hacer es comunicarse con Genopit, y cuando usted vea la explosión en honguito de Nuke, ahí usted sabe que usted llegó al lugar indicado. El atómico. El atómico, así mismo es, así mismo es. Mano, una última pregunta. Esto, antes de proceder a darte espacio, ¿verdad? Para que tires ahí lo que tú quieras decir, nos des más detalles del negocio como tú quieras, ¿verdad? Si lo quieres mantener under wraps y eventualmente revelarlo como tú gustes, pero vas a tener un tiempo para expresarte. Una última pregunta formal, mano. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien de nuestra audiencia si acaso está considerando hacer algo similar a esto que tú estás haciendo, que no es otra cosa sino que arriesgarse y de alguna manera u otra invertir en esfuerzo, en capital, en todo, para efectos de lo que vendría siendo el mundo de los videojuegos, ¿verdad? La industria de los videojuegos. El principal sería, pues, que lo cojan con calma. Porque uno a veces se emociona demasiado y ve esta gran idea y mete mucho esfuerzo en algo que tal vez no es fructífero. Solamente por la prisa. Como que, yo quiero hacer esto, quiero hacer tantas cosas y pues no logra organizarte. Es un error bien común en todo en la vida, en realidad. Pero empezar, ok, vamos a hacer un plan. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Sentarse con calma, desglosarlo parte por parte. Yo quiero esto, ¿cómo yo puedo llegar a eso? Buscar información, lo más importante. O sea, preguntar mucho, ver. Casi todo se ha hecho en este mundo. Y pues, si tú rompes el negocio en parte, esa parte, alguien en otro sitio lo ha hecho ya anteriormente. Por ejemplo, como a mí ahora, si es que lo va a hacer, que me contacte a mí. Yo no tendría ningún problema en ayudar a nadie que me venga con preguntas sobre qué tipo de PC van a hacer, o cómo tú hiciste esto, pues el financiamiento, cómo pediste los permisos, o lo que sea. Pues yo debo probar con eso. Pero que la organización es bien importante y pues, coger las cosas con calma. Solamente con el plan de negocio llevo un año. Y en ese año uno sigue aprendiendo, aunque ya uno tiene ya unos pasos establecidos, siguen saliendo cosas nuevas. Por ejemplo, en mi cartera de juego yo ya había tomado una en consideración pues ciertas cosas, cuánta gente juega qué. Pero recientemente, no sé si escuchaste sobre Yomal, el que draftearon para jugar el 2K20. Oh, sí, sí, sí. Pues los juegos de deportes como tal estaban fuera del radar de la población. Ajá. Que yo había verificado. Uf, yo, mira para allá. Espérate, vamos entonces a empezar de cero esa parte, porque yo estoy seguro que yo cogí gran parte de la población, pero siempre te queda algo fuera y nunca está de más, pues ok, vamos a ver cómo funciona esta parte por acá. Y de ahí, claro, pues me puse al día, de hecho, con la información que salió sobre él, de los torneos que están haciendo, de que la liga allá tiene ligas paralelas en la liga de eSport a las de NBA y draftean igual. De hecho, él ganó la competencia. Y sabes que 2 semanas después lo draftearon para los Pacers, cuando había escuchado esa. Buf, no, esa no la había escuchado. Pues una vez él ganó el premio, que era jugando solo, lo draftearon para un equipo que él estaba como agente libre, pero había estado en otro equipo y era banca, y ahora lo cogieron para cuadro regular. No me acuerdo en qué equipo estaba, pero draftearon para los Pacers, sí me acuerdo del que está ahora. Y there you go. Eso es, practicando creo que ellos son 6 horas, le dan tiempo para hacer streaming, le ayudan a desarrollar su marca como jugador, más le están pagando salario, tengo entendido que eran como, si no me equivoco, 30,000, pero la temporada dura desde marzo hasta junio o julio. No está mal. Excelente, mano, para nada, man. Para nada, man. Y con todo eso, esa noticia, si yo no digo estar pendiente de, pues como estoy pendiente del área del gaming, eso pasa desapercibido de la mayoría de la población en general. O sea, eso yo no escuché en ningún otro sitio, sí, es como que, Pero tú no ves que es uno de los mejores ahora mismo. Mira cómo se lo llevaron. En la segunda ronda lo draftearon, por si acaso. O sea, ahí estamos hablando a nivel de Estados Unidos. Y ganó el premio anterior, que era el nombre del torneo. Pero jugando solo, llegó primero. Sí, sí, es lo que estábamos comentando, que también la prensa apenas cubre nada. O sea, está en pamper en términos sí. de cubrir este tipo de eventos. Te digo, Rocket League sigue despuntando, y todo lo que nosotros sabemos de Rocket League usualmente lo sabemos de primera mano, y es otra vez por Chamaco 09. Porque Chamaco, ¿verdad? Usted tenga en términos de narración de esports en general, porque estoy seguro que lo que él hace con Rocket League, si lo estudia en otro juego, puede hacerlo igual o mejor con otro juego. Lo que pasa es que Rocket League es lo que le está apasionando por el momento. Pero si ese macho se pone a narrar Gears of War en un torneo, se pone a narrar Call of Duty, se pone a narrar cómo jugamos Mario Maker también, o sea, eso se va a nivel de eSport, olvídate. O sea, es la calidad de empeño que le pone a su trabajo, y se le nota. Y por eso es que sabemos de Rocket League, porque si no, a menos que tú sigas la página como tal, a menos que tú sigas en el caso de muchos juegos de deporte, pues es EA alias Cachín Cachín quien sigue desarrollándolos. A menos que tú sigas a Ionix, a menos que sigas entonces la gente de Blizzard específicamente, pues tú no te enteras de este tipo de noticias. No todas llegan a los outlets de noticias, incluso a los outlets de noticias de videojuegos. Exacto. Poco los cubren todos. Es algo que está todavía en pampers. Pero ya, continúa, mano, que es que tenía que meter eso ahí. Porque... Y yo lo uso el de ejemplo, pero él por lo menos ha tenido la dicha de que ese pasaje para ir para allá, eso es lo más seguro que tiene que costear el mismo. El quedarse en el hotel, las horas de práctica, todo eso, el equipo, lo tiene que costear el mismo. O sea, que la gente ve que, mira, ahora está allá, pero yo no, ni me imagino cuántos sacrificios tiene que haber hecho para poder llegar ahí. Y yo me imagino cuánto hay aquí en Puerto Rico que tienen el talento, pero lo más seguro, entre barreras de tiempo, en barreras del mismo equipo, un conexión de internet mala te daña cualquier cosa. Si tienes una PC y no está como que a lo último, el frame rate te puede matar también. Hay tantos detalles que una persona con el talento es una barrera y que lo más seguro no va a poder compensar. Pues una de las cosas que yo pensaba cuando estaba haciendo el plan de negocio era esa contra. Si aquí llega alguien que yo pueda traer de una manera casual y yo vea, contra, mira, esta persona. O sea, te puse el equipo en la mano, mete mano. Pero bueno, vamos para adelante, de aquí el límite del cielo. O sea, claro. Puedo también, de las cosas que pensaba hecho Baristomi, eso está todavía en veremos, que aparezca alguien así. Mira, ¿qué te parece si te auspiciamos para que te vayas para un torneo y todo? O sea, claro. Identificar talento es también una buena oportunidad. No, sí, porque sobre todo, no solamente el EP, la parte de disfrute y todo, alguien que venga con el deseo, con las ganas, tenga el skill set que pueda meter mano, pues dale, que te hace falta, dime qué tú necesitas, esto. Claro. Claro. Bueno, Gino, tienes, ahora sí, tienes tiempo libre. Una vez más, gracias por haberme aguantado acá con estas preguntas, mano, y con esta tremenda conversación. Me sentí súper cool de haber hablado contigo un rato, pero te quiero dar foro para que nos des detalles sobre el negocio, nombre, dónde va a estrenarse, cuándo piensas que se va a estrenar, si tienes fecha ya, si un más o menos, detalles, lo que tú quieras, el tiempo es tuyo, brother. Bueno, por el nombre que nos escogimos, se va a llamar El Lobby. Nombre sencillo que todo el mundo que juega el mundo de videojuegos se puede identificar. Vamos a estar abriendo, tenemos un local, va a ser en Bayamón, en la carretera 167. Vamos a tener, son 2000 pies cuadrados de espacio abierto. Vamos a comenzar con 20 PC de gaming. Van a ser hechas a mano. O sea, van a ser montadas una a una. Estamos por ahora considerando de 4 a 6 Nintendo Switch. Entonces, por el área de los PS4 y Xbox se va a dividir entre 15. O sea, estamos todavía pensando, pues. Obviamente, porque se va a cambiar, pues cuando venga la nueva generación, cambiarlo por PlayStation 5 y pues el Xbox Series. estamos ahora esperando el cierre del financiamiento. Una vez pase eso, vamos a hacer pues la parte de la sede de la distribución eléctrica. Pero debe coger como un mes tentativo. Estamos empezando abril o empezar a hacer, vamos, digamos, un beta en mayo. Principios de mayo es la fecha que estamos ahora tentativo. Se van a enterar. Una vez comenzamos a hacer todas estas cosas, voy a estarlo documentando en las redes. Excelente, mano. Para que la gente vea el progreso, vea lo que se está haciendo. Si tienen algún tipo de sugerencia, bienvenida. O sea, esto es para todos. O sea, yo voy a escuchar a todo el mundo, considero a todo el mundo. Hablamos de qué les gustaría, qué no les gustaría. Yo no tengo ningún problema con eso. Algo más que quieras saber del negocio. No, yo creo que en términos del negocio, yo creo que está ahí más que mangado. Me dijiste el lobby. En Bayamón, carretera 167, vas a tener 2000 pies cuadrados de pura diversión. 20 PC, va a ser hand build, ¿verdad? Custom made. Uh-huh. Esto por el momento. De 4 a 6 switches, vas a tener unos 15 items en términos de PS4 y Xbox One divididos. Pero considerando, ¿verdad? Ampliar, obviamente, según llegue la nueva generación. Y que el estreno está tentativo, pero está como que para mayo ese beta. Uh-huh. Así que ahí está, mire, rephrased. Esto, particularmente, creo que me habías comentado que era como que un mall. El mallcito tiene un nombre, algo como que lo conozca la gente del área o no. Bayamón Gardens, es como se llama el localcito. Sí, ahí pues son, lo que hay es un Supermax y un Sears de estos pequeños. Okay. Por la parte de atrás de ese bolsito. Ahí está. Que hay bastante estacionamiento, que también eso siempre es una preocupación. Y sí, hay buen estacionamiento también. Y buena seguridad, gente. Buena seguridad. Estamos con la seguridad, sí. Así que eso es importante recalcarlo. Y obviamente es un ambiente gaming. Es un ambiente que, pues, dependiendo de los juegos, pues va a ser family friendly en ciertos momentos dados. En ciertos momentos dados no. Esto. Llegaste a comentar que es tu intención en algún momento tener picadera leve y hacer el ambiente bien chévere, ¿correcto? Sí, vamos a empezar haciendo cosas como pizzas o dos hamburgers, cositas así, popcorn, para picar, ¿sabes? No va a ser nada muy claro. Heavy, pues va a haber entonces barra también. Excelente, Gino. Yo por lo menos estoy en Estados Unidos, pero tan pronto esté en Puerto Rico, con tiempo de vacacional, ¿verdad? Que no sea que vaya y tenga que ir de emergencia y regresar rápido. Créeme que uno de los primeros sitios que voy a ir a visitar es el lobby en Bayamón Gardens. Brother, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana en la entrevista a Gaming Gino. Papi, ¡azúcar, papi! A tus órdenes. Gracias, brother. Gracias. Gente, ahí lo tuvieron. Primicia acá en Nivel Escondido, en la entrevista a Gaming, una perspectiva diferente. Desde el punto de vista de alguien que está apostándole a los juegos de video, desde una perspectiva de negocio, el gran Gino Pitt con nosotros. Recuerden, el lobby en Bayamón Gardens coming soon, específicamente en mayo. Lo escuchaste primero aquí en Nivel Escondido. Ahora sí, gente, vamos de vuelta a la programación regular en nuestro podcast. Bueno, gente, ahí lo escucharon, Gabriel Tirado, alias Gino Pitt, nuestro panita, el gran Gino. De verdad que le agradecemos una vez más por haber tenido esa deferencia, ¿verdad?, de hablar con nosotros un ratito. Le propusimos, ¿verdad?, qué le parecía estar con nosotros esta semana. El hombre muy amablemente reaccionó y dijo, no, sí, seguro, vamos para encima. ¿Cuándo? Hoy le metemos. De que escribiendo la Gino y esa misma noche haciendo la grabación de la entrevista Gaming. Puntos a resaltar, gente. Recuerden que el negocio se llama El Lobby, ¿ok? Esta propuesta muy interesante que viene por ahí para lo que vendría siendo el área de Bayamón, particularmente Bayamón Gardens, en la carretera 167, donde vas a encontrar 2000 pies cuadrados de puro entretenimiento. Muy prontamente van a ser 20, cuéntenla bien, 20 PCs que van a estar siendo construidas, ¿verdad?, customizadas al gusto de los muchachos allí de El Lobby, para todos aquellos que vayan, ¿verdad?, con intención de mejorar sus skills. Van a haber de 4 a 6 switches, de 15 más o menos en total, de PlayStation 4 a Xbox One. Pero, asterisco, estamos en el brink de la nueva generación, Por lo tanto, este número es tentativo. Este número puede cambiar, ¿verdad? Como escucharon en la entrevista. Es algo que están considerando, ¿verdad? Para tener lo mejor de lo mejor tan pronto esté disponible. Ni se diga la velocidad del internet que va a estar disponible en el lobby. Y obviamente, gente, recuerden que el opening tentativo es en mayo. ¿Alright? Así que, mano, tremenda esa entrevista, Gato. La disfruté un montón. Mano, pues yo al momento no la he escuchado, pero cuando Gio me dijo que era Gino, dije, espérate, si ya yo sé de qué se estaban hablando, porque ya yo había conversado alguito con Gino. Gente, para los que no sepan, Gino es mi compañero en la misión de matar al señor Moy Snake 85 del corazón. Todos los días nos damos a la tarea de asustarlo con el Chewy. Entonces, los otros días estábamos en el chat de Moy y estábamos pues conversando de esto, de este proyecto, así que muchísimo éxito para Gino. Yo pues estoy por acá, por los Estados Unidos, pero cuando vaya para Puerto Rico, definitivo, me gustaría ir para allá. Podemos coordinar para hacer un meetup de nivel escondido allí. So, las posibilidades son endless cuando se tienen este tipo de facilidades. Yes, yes, yes. Y suena espectacular el lobby. Coming soon, alright? Así que, gente, ahí lo tienen. Esperamos que hayan disfrutado de la tremenda entrevista gaming de esta semana. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Esta semana estuve jugando el jueves Age of Empires 2 HD Edition. Esto a petición del señor Bill Oscar. Lo canjeó con Bacalao Points. Y entonces ya estuvimos jugando eso. Jugué un poco de la campaña, específicamente la de Juana de Arco. Hice solamente las primeras dos misiones. Ya en la tercera pues me fui a montar una partida contra la computadora. La puse para 40 minutos, pero como que no me fijé bien cuál era la hora. Y entonces cuando dije, pues me quedan 10 minutos, déjame ir a atacar a los otros. Se acabó. Yo diciendo eso y ¡boom! La partida se acaba y perdí por puntos. Porque si nadie ha muerto, nadie ha destruido la otra civilización, pues la decisión se va basada en la economía. Y entonces la computadora es sumamente eficiente a la hora de hacer los recursos, de recoger recursos y cosas. Yo estaba pero que bien atrás en eso. So, yo no iba a ganar, yo sabía que no iba a ganar. Pero quedando 10 minutos, mi intención es, vamos a ir a atacar a ver qué tal, a ver cómo está esta gente. Ya, me iban a partir por medio. Yo miré por encima lo que tenían y estaban varias eras más adelante que yo. Yo tan solo salté una era. Okay. Yo creo que estaban dos o tres por encima mío. Así que ellos tenían tecnología que yo no tenía todavía. Entonces, ya, me iban a hacer añicos. Ya, añicos. Aparte de eso, ayer viernes estrenamos el Bacalao Fight Club 2020 en nuestro canal. Me estuve enfrentando a Felina 163. Y se dio muy bueno. Yo esperaba que Felina barriera el piso conmigo, porque el señor XD, de hecho, todo esto surgió porque XD estaba promoviendo a Felina como combatiente y todo, y pues dale, vamos a cuadrarlo. Yo estaba pensando que me iban a dar una pela, pero afortunadamente salí por la puerta ancha. Me fue muy bien en contra de él. Por eso fue la introducción de podcast de hoy, del abusador. 27-7. Ya. Se rompió la racha de ir perdiendo en Tekken. Yo perdí con Chamaco, perdí asquerosísimamente contra Kinley Pro. Así que me siento bien. No tengo que desinstalar Tekken ahora. GG, mano, GG. Yo iba a Felina. Yo también iba a Felina. Yo pensaba que me... en Twitter se publicó un poll, ¿verdad? Una encuesta. Y yo voté por Felina. Yo dije, no, Felina. Yo voté por Felina. Pero no gano, mano. Y by the way, Feli, gracias por la intención original de redistribuir, ¿verdad? Sí, de resultar ganadora. Porque estuve escuchando la transmisión. Yo llegué tarde y no escuché el principio. So, después cuando se acabó la revisité. Y no sabía que era intención de Felina redistribuir el donativo que le correspondería de resultar ganadora. entre Alex Nation y yo. Así que gracias, gracias por esa intención. ¿Verdad que anyway, sí? las victorias de Felina, yo las pagué, yo le deposité a ti y a Alex. Muchísimas gracias, me di cuenta de ese donativo ahorita. Bueno, gente, y en mi caso, esta semana estuve jugando Fallout 4 por primera vez. Aquellos de ustedes que me conocen, ¿verdad? Que ya llevan rato en la comunidad, saben que Fallout no es mi cup of tea. Ni mi cup of coffee, ni nada. A mí no me llama la atención este tipo de juego. Pero el señor XD tuvo a bien a regalarme el jueguito y obviamente quería incluirlo en la rotación de los juegos acá en la semana en Nivel Escondido After Dark. Así que el martes fue la primera de varias entregas que voy a estar subiendo, ¿verdad? Donde voy a estar subiendo con Fallout 4. Me fue bastante bien. De hecho, me fue mejor de lo que yo pensaba. Sobre todo cuando aprendí a disparar. Este juego no es para nada un first person shooter. Y se nota, yo estaba dándole al blanco constantemente, y como quiera moría, no importaba qué tan accurate, ¿verdad? Le daba, pero el juego tiene un sistema de auto-aim que pues te permite hacer unos disparos sobrehumanos, y una vez descubrí eso, manos, rescaté a una gente que estaba pinned down en un hotel y ahí se quedó bastante interesante la propuesta. Salí del vault, exploré un poco el área afuera, me enfrenté a unos merodeadores que habían por ahí, también salieron unos topos que no tenían piel, bastante freaky, y a unos zombies también. Again, no es mi juego número uno, go to de manera natural, pero el juego tampoco está malísimo, ¿verdad? No está malo como yo pensaba que me lo iba a encontrar. Tampoco puedo elogiarlo a nivel de que esté bueno, de decir, ¡acho, sí, me atrapó, qué juegazo! No, aquí me voy a tirar como dice XD, este juego es una pasado en mi criterio. Así como él siempre nos está tirando, ¿verdad? A los juegos que usualmente jugamos acá en Nivel Escondido, que porque a él no le gusta, pues son una de juegos. Es increíble lo que puede hacer ganarte un premio. El premio al espectador del año, después de que te lo ganas, pues automáticamente todo lo que se juega en el canal y apenas pasa por el canal. embuste aquí. Besote para ti, azúcar. Aparte de Fallout, mano, estuve jugando el sábado, la noche del sábado, Super Mario Maker 2 a modo de creador del nivel. Pero no era crearlo yo nada más, y no era crearlo así porque sí. Resulta que para efectos de Extra Life este año, yo incluí unos perks, ¿verdad? Unas bonificaciones que se abren de acuerdo a los donativos que se reciban. Y esta era la primera en la línea de esta propuesta, ¿no? De estos unlockables. Y resulta que era que íbamos a crear un nivel de Mario Maker 2, todos juntos, ¿verdad? En una edición de After Dark. Tuve coaching de Hosian, de Angel Doe, de Motomonku, creo que Gato también llegó a comentar una que otra cosita por ahí también. Yo lo que hacía era troleando. Viroscar, Dick Smile, Alex Nation estuvo por ahí también, Surfing Boy, bueno, un montón de gente que estuvo comentando constantemente y otro fracatán que simplemente estuvieron lurking. Pero la transmisión estuvo llena, casa llena. Estuvimos vacilando, gente, 2 horas y estamos a ley de terminar. Hoy martes, que se publique este podcast, vamos a regresar al nivel para darle los toques finales, ¿verdad? Los final polish. Y entonces jugarlo, pasarlo y publicarlo. Toda vez que, pues, el juego tiene esa condición de que para usted poder publicar un nivel, tienes que pasarlo, obligado. Pero la pasé espectacular jugando Super Mario Maker 2 y, mano, again, lo dije en la transmisión y lo repito ahora, gracias a todos los que estuvieron ahí en sintonía, viendo y disfrutando de la transmisión. Nadie, Gato, nadie pasó a decir, juega mi nivel y a escribir niveles así random. Nadie. Lo cual me dio mucha paz mental y en mi corazón también. Así que se agradece un montón. Aparte de eso, en términos de juego, esta semana estuve jugando Rocket League por fin. Esta pasada semana con Surfing Boy 24 ya somos platino otra vez. Habíamos caído a oro bastante bajito. y ya subimos a platino. Así que estamos en el sube y baja. Y para efectos de cositas así que he estado viendo, Castlevania. Todavía no lo he terminado, este Season 3. Lo que he visto del Season me ha gustado bastante. Alex hizo un comentario en el chat que me preocupó un poco. Me dijo, termina la de ver que de seguro va a cambiar tu percepción. Parece que Alex no está muy contento con el final del Season 3. Pero, por lo menos, again, lo que yo he visto hasta ahora me gusta. Desarrollo de personajes increíble. La acción está brutal. Los chistes y los punchlines están a otro nivel. Hasta ahora, so muy, muy disfrutable. Y fuera de eso, mano, nada más. Vamos entonces con la sección de comentarios. Esta semana tenemos un par de comentarios por ahí. Gatito, ¿me ayudas con el de Facebook de la publicación del podcast? Seguro que sí, tenemos un comentario acá de nuestro panita, hermano y colega Mr. Nintendo Fanático. Dice, aquí un pana mío me regaló este PlayStation 2 Mini hace unos meses atrás. Por suerte tenía estos dos juegos que encontré en venta de garaje para darme un trip en la nostalgia. Yo me disfruté un montón el PlayStation 2 back in the day. Nunca olvido cuando un pana mío en el trabajo para esa época me dijo que le traera mi memory card para darme un regalito. Cuando me la trae de vuelta, me dice que hizo un hack para tener $1,000,000 en Gran Turismo. ¡Achín! Me voló la cabeza y empecé a comprar carros brutales como un demente. Grand Theft Auto 3 fue el juego que más jugué de PlayStation 2, si mal no recuerdo. Vice City también me encantó. Excelente podcast, muchachos. La pasé súper y lamentablemente no pude ver toda la semana de Zelda, pero me disfruté mucho los streams de Gio y Alex. Mano, Pedrito, gracias por ese comentario, bro. Nice. Yo no sabía que había un hack para sacar dinero en Gran Turismo. Yo lo que hacía era, ese era Gran Turismo 3 A-Spec, era el de PlayStation 2. Entonces, en ese juego había una carrera en particular que era bastante corta, y por hacer esa carrera, era una carrera off-road, te daban el Suzuki Escudo. Okay. Y ese Suzuki Escudo, tú lo vendías como por $500,000, y nada, en cuestión de una hora podías hacer $10,000,000 fácil. Entonces, yo eso era lo que hacía. Ah, pues bien. Por ahí estaban tripeando debajo de este comentario también. No los puse como parte de la agenda, pero Shinobu estaba diciéndole, de seguro utilizaron por ahí un Game Shark. Puede ser, porque ya la carrera que yo digo, tenías que ya haberle invertido bastante tiempo al juego. No era que a la primera hora ya ibas a ir a poder hacer ese evento. Yeah. Pero ya, ese era el exploit mío back then. GG, mano. Y también tenemos por aquí una respuesta a la pregunta random de la semana pasada que leía así. Si el concepto de la portabilidad del Switch hubiese existido previamente, ¿cuál de todas las consolas retro crees que sería la mejor para llevar tus pastillas de juego a todos lados? La respuesta la proveyó nuestro panita XD. Dice, PS2 sin duda alguna, pero no para jugar Metal Gear, sino juegos de verdad como Resident Evil 4. Dice por ahí el gran XD. Así que muchísimas gracias tanto a Edgar Torres como a Mr. Nintendo Fanático por sus comentarios de esta semana. Recuerden que ustedes que nos escuchan pueden dejarnos sus comentarios, particularmente en Facebook o en Twitter. Usualmente es de donde leemos con más frecuencia los comentarios. Pero nos pueden dejar en otras plataformas. Usualmente siempre sea que Gato esté en el podcast o Alex. Ellos tienen acceso a verificar en Podomatic. Yo también tendría, pero ahora mismo de entrada no lo tengo. Pero siempre les consulto y si no hay nada, pues de allá pues leemos por lo menos los de Facebook. Esta semana no hay nada, ¿verdad, Gato? No, esta semana no hay nada. Típicamente si llega algo en esas plataformas nos llega un mensaje, no. Un email específicamente. Perfect. Así que con eso, gente, vamos rápidamente al cierre. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición de Nivel Escondido 360. Traído ustedes por Xbox y Microsoft. Vamos rápidamente al cierre, gente. Les recordamos que este podcast, una vez publicado, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana, domingos, lunes, miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 p.m. Eastern Time, ¿ok? Y esta semana cambia el horario, Así que ya pueden disfrutar de las transmisiones de After Dark desde las 10 de la noche en hora de Puerto Rico también. Ya no van a ser a las 11, 10 de la noche. En términos de Eastern Time, sigue siendo Eastern Time. Pero con el cambio de hora, pues ya se ajusta y en Puerto Rico se puede disfrutar a las 10 de la noche. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala y la puedes conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Esto cortesía de nuestros panitas de Overpower Gaming. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas InGame Instincts, Chamaco 09, Mongoloide Gaming, GG's The Mouthful Podcast, Tucheo Puerto Rico, Deeproof TV y del Multiplatform Bundle de Player One, Nicole J, Gotaino y Alex Nation, que hacen transmisiones diversas, ya sea por Facebook, por YouTube Gaming, por Twitch o por Mixer. Así que sin más, nos vamos entonces hasta la próxima semana. Gatito, llévatelo. Bye. Sugar.